No deja de bailar, guaracha tropical. Ese turco Ale es el rey tropical. En las bailantas de las termas siempre está, rodeado de chica muy hermosa por demás. No deja de bailar, guaracha tropical. No deja de bailar, guaracha tropical. Ese turco Ale es el rey popular. Dale, dale turco, baila con la pequi, porque está guaracha y te hace temblar. Fuerza turco Ale, la barra te grita y eso te enloquece y comienza a saltar. A ver, che Jorge, buscando una odalisca para bailar. Este guaranita. ¿Cómo se mueve ese turco bailarín? Con su morena siempre se mueve al compás. No deja de bailar en guaracha tropical. No deja de bailar en guaracha tropical. Ese turco Ale es el rey tropical. En las bailantas de las termas siempre está, rodeado de chicas muy hermosas por demás. No deja de bailar en guaracha tropical. No deja de bailar en guaracha tropical. Ese turco Ale es el rey popular. Dale, dale turco, baila con la pequi, porque esta guaracha y te hace temblar. Fuerza turco Ale, la barra te grita y eso te enloquece y comienza a saltar. Hacete al lado turco, quiero bailar yo también, hacete al lado. Espera, espera Jorjito, espera Jorjito. Sigue gozando. Así, así, así se baila. Dale, dale turco, baila con la pequi, porque está guaracha y te hace temblar. Fuerza turco Ale, la barra te grita y eso te enloquece y comienza a saltar. Dale, dale turco, baila con la pequi, porque está guaracha y te hace temblar. Fuerza turco Ale, la barra te grita y eso te enloquece y comienza a saltar.